suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la Asamblea Santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder. Y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder. Dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria. Que descienda tu gloria, que descienda aquí. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria. Arriba. Que descienda tu gloria, que descienda aquí. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. Asamblea Santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder. Y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder. Dándote la gloria, dándote el poder. ¡Vamos aquí! Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria. ¡Vamos! Que descienda tu gloria, que descienda aquí. Que descienda tu gloria. ¡Celebramos al Señor! ¡Vamos celebrando! ¡Que descienda tu gloria!